En este episodio de Puerto I tomamos los remos de la solidaridad y remamos hasta Agente Extraño, punk, post-punk de Caracas. Venezuela se siente. Bueno, Ernesto, vamos a terminar hablando de música, ¿te parece? Porque la música es nuestra trinchera. Claro que sí, es nuestra, claro que sí, nuestra arma, la música. ¿Quiénes son los integrantes de Agente Extraño hoy? Bueno, ahorita me acompañan en la batería, me acompaña Leonardo Quiroz, un baterista muy bueno que hace vida en otra banda, pero él está ahorita acompañándome en Agente Extraño. Y está Juan Carlos Siniestra, también, que hace vida en otra banda. Ellos dos tienen sus proyectos personales, pero aquí prácticamente con el tema de la diáspora, el tema de las que muchos amigos que se han ido, hemos hecho alianza con otro músico y ahorita me acompañan estos dos músicos. Y bueno, yo desde siempre, desde 1996, en Agente Extraño, hasta estos días, hasta donde se pueda. Eres el alma ahí. ¿Es un trío? Sí, somos un poco el trío, pero no descartamos de repente en algún momento invitar a músicos de otras bandas con quien tenemos buenas relaciones y para que se monten en temas en vivo, pues. Bueno, ¿y ha tenido una etapa más punk y ahora está en una etapa más post-punk? Enseñémosle a la gente, yo también no lo recuerdo bien, ¿qué es? ¿Cómo se pronuncia? ¿Choy Gaze? Choy Gaze. Bueno, sí, Choy Gaze, estaba post-punk, el dark wave. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer la banda, a hacer música, como Agente Extraño, ¿sabes? Hacíamos un rock muy oscuro. Hacíamos, más o menos nuestra referencia era bandas españolas, bandas británicas, por lo menos como Parálisis Permanente, como Killing Joke. Entonces, a medida que fuimos, como que la situación fue cambiando en el país, yo me fui poniendo como más crítico ante lo que pasaba. Entonces las letras fueron enfocadas en eso, ¿no? Pero ahorita, a pesar de que la situación está cambiando, pero no ha cambiado, yo decidí que quiero retomar las raíces de Agente Extraño. Por eso ha sido, me parece muy, muy interesante cómo la gente ha acogido este tema nuevo, la misión, porque es una muestra de lo que viene. Claro, y vas encontrando ahí tu tono, tu tonalidad para lograr las reflexiones que se necesitan y cómo estás sintiendo, que también es un sentimiento colectivo, social, ¿no? Sí, bueno, yo me estoy yendo ahorita como en un plano más macro, más existencialista. Me estoy yendo al plano más mundial, universal, porque estoy en otra búsqueda. Ya como comprendo bastante el tema humano por el tema de mi país, de mi sociedad, y por el tema de otras sociedades, que aunque no he salido del país, no he salido de Venezuela, puedo enterarme por lo que pasa por las redes, pues. Pero quiero comprender más al ser humano. Es que deberíamos ser capaces de inventarnos, empezar por imaginar como una soberanía sin fronteras, como hasta cierto punto ha funcionado, porque hay que documentar lo que existe, pero mucho mejor y perfeccionado en Europa, ¿no? Las fronteras son para los ejércitos. Totalmente. Yo estoy causado en eso. O sea, mi interés ahorita es en eso, o sea, en comprender por qué el ser humano se comporta como se comporta, ¿sabe? Por la vida, o sea. He estado viendo documentales, buscando información sobre que inclusive algunas teorías las estoy como tomando de que el ser humano ni siquiera es de la Tierra, o sea, el ser humano como que es un ser que lo tiraron aquí, ¿sabes? Hay tantas cosas que estoy curioso de entender porque verdaderamente, Lucas, el panorama no es muy optimista, porque yo no puedo entender cómo el ser humano por tantos años, millones de años, se ha empeñado en destruir a la tierra, en destruir a sus habitantes, hacerle daño a la fauna, a los animalitos, ¿sabes? No sé por qué pensar así, si tenemos la capacidad, pienso yo, si hemos evolucionado tecnológicamente, ¿por qué no espiritualmente, por ejemplo? Es una pregunta que me estoy haciendo ahorita. que no comen nada irracional. Comportamiento para todos hay en este planeta Tierra. La misión. Suscribirse a Puerto de la Imaginación significa apostar por la permanencia en el tiempo de una labor de exploración sobre artistas y de acompañamiento a autorías. Utilizar cualquiera de estos beneficios y contenidos exclusivos. Encuentro virtual una vez por semana. Curso mensual digital con ejercicios. Acceso completo a un archivo de crónicas y collages coleccionables. Y todas las entrevistas. Búscanos en Patreon. Estamos locutando desde el 9 de enero 2026 desde Colombia. Estamos buscando la entrevista de Nayib Camacho con su novela Calles de Hielo. Si son lectores y lectoras voraces y les gusta de pronto escuchar el podcast recién salido del horno de nosotros, especialmente en Patreon, nos ayuda mucho la suscripción de ustedes en Patreon. Exploren Patreon, que es una plataforma de creadores, de artistas muy potente en internet, y ahí en Patreon pueden buscar el capítulo, la suscripción de Puerto de la Imaginación. Sentimos una conexión muy fuerte con los suscriptores y las suscriptoras que nos escuchan desde Patreon, que es muy cómodo, es una plataforma que le está avisando cada 8 días y le está generando un archivo ya gigantesco, ya casi de 200 entrevistas, y ahí es una conexión muy fuerte. Entonces, si son esa persona que escucha el podcast recién salido en el horno en Patreon y que además son lectores voraces, pueden conseguir con la editorial Entre Letras, una editorial que tiene su sede principal en Villavicencio, y leer esta novela de Calles de Hielo. Y asimismo nos pueden enviar en su propia voz un audiecito de WhatsApp, para no complicarnos mucho, unas preguntas para Nayib Camacho. La verdad es que todavía no estamos en contacto con Nayib Camacho. Nosotros no entrevistamos a ningún novelista, hasta no terminó una novela de él. La terminamos ahorita recientemente, pero contamos con las manos amorosas, con la conexión de la editorial Entre Letras. Ahí tenemos un gran maestro. Y estamos también invitando a los artistas y las artistas cercanos a Puerto de la Imaginación a que hagan una interpretación de una obra venezolana, que si son músicos salgan con su guitarra o a capela cantando, interpretando una canción venezolana, si son dramaturgos, dramaturgas, puedan hacer un fragmento de una obra así de manera amateur, el videíto sencillo, con el celular, así sea, sosteniéndolo nosotros mismos, una cosa digamos en unos formatos amateur, pero que es inundarnos de arte de venezolanos y venezolanas. Eso es Venezuela se siente, y para cualquiera de nosotros podemos ser un buen momento para empezar a leer un poeta, una poeta venezolana, venezolano, por ejemplo, Eleonora Requena, Jacqueline Goldberg, la novelista Victoria de Estéfano, y muchas y muchos que nos escuchan aquí, nuestros maestros, nuestras maestras, libreras, editores, muy probablemente tendrán ya un autor favorito de Venezuela y nos pueden mandar un video leyendo un fragmento de un texto de origen venezolano. Puerto de la Imaginación, comunidad de la sombra. Nació con alas para poder volar en libertad. Un delfín Bueno, a mí lo que me consuela es que yo creo, y estaba leyendo a un autor que es Taleb, que los rígidos se imponen y que a veces unas minorías terminan gobernando sobre unas mayorías. Yo me descubrí, me convencí de que era parte de una mayoría, y yo creo que la mayoría de la gente pues quiere lo mismo que tú, quiere lo mismo que nosotros, ¿no? Si se le habla, si se le conversa, puede entender un montón de cosas. Hay que impedir que algunas minorías rígidas y a veces psicópatas terminen definiendo, ¿no?, la destrucción de los hábitats, por ejemplo. Pensaría pero yo. Sí, y se está viendo en términos de las redes sociales, por ejemplo. Mira, las redes sociales, más que traer libertad al ser humano, se han convertido o se está convirtiendo en una suerte de dictador. Porque a pesar de que tenemos tantas redes sociales, tantos canales para comunicarnos, ahorita dependemos de un like y una interacción para poder que el mensaje llegue. O sea, está el dictador del algoritmo. Tú puedes lanzar el mensaje, pero tienes que pagar para que ese mensaje llegue. Eso pasa. Claro. Es preocupante. La gente no se da cuenta de eso. Hay que volver al fanzine, al puerta a puerta. Hay que jugarle a eso de alguna manera, ¿no? Las cooperativas campesinas lo saben, algunos movimientos indígenas y hasta los hackers, ¿no?, que inventan propios canales alternativos. Exactamente, totalmente, porque es que no, eso no es mentira, o sea, no lo estoy inventando yo. Tú pones un mensaje en una red social y ya el algoritmo, el dictador del algoritmo, y si vamos más allá, la inteligencia artificial, que es una herramienta, un cuchillo de doble filo, porque estamos a las puertas de saber, de ver que esto sí que es real y que no, porque la inteligencia artificial es tan, tan increíble que ya te pueden hacer un video y tú estás como escudriñando si es verdad o no. O sea, es increíble, ¿sabes? Estamos en la ciencia ficción, ya no es ficción, ¿sabes? No jugar, exacto, no jugar en el sandbox, en el arenero de unos tipos de Silicon Valley que envejecieron mal y que son tremendamente codiciosos. Y tenemos que fortalecer nuestros vínculos y nuestra cultura para tener confianza con el otro, ¿no?, con nuestras aldeas y comunidades que, pues, a la postre pueden ser digitales, ¿no?, porque yo me siento hermanado contigo, aunque no viva en el mismo vecindario, y si veo un video de tía haciendo algo que no es coherente, pues no le voy a creer. Increíble, mira, increíble lo que dice de los viejos estos de Silicon Valley. Totalmente, es así. No, nos quieren imponer, o nos han impuesto una dictadura, y la idea es esa, la idea es que no pensemos, ¿sabes? Que afuera lo orgánico. Y es todo lo contrario. Bueno, o te traigo un pensamiento una vez más de Nelson Garrido, que a él le encanta estar lento, a él le encanta estar que no lo apuren, ¿sabes? Déjame tranquilo con mi lentitud, o sea, con mi ritual. Así dice Nelson. Claro. Y es muy importante para hacer arte, bueno, valga la redundancia, genuino, porque todo arte es genuino. Lo que pasa es que si nos escuchan jóvenes o pelados, no es como, mira, necesito hacer 10 canciones ya iguales a las de Maluma, ¿cierto? O una imagen igual a la de esta ilustradora tan valiosa, Alejandra Vélez, Clara Botero, sino, okay, no, deja que surja tu canción, deja que surja tu letra, tu imagen, y no estés apurado por una cosa que no es un código artístico, sino un código, pues, publicitario, no sé. La gente a veces se molesta cuando yo digo, yo creo que es como la dictadura del entretenimiento, ¿sabes? de un montón de cosas Totalmente. pasando muy rápido. Totalmente. Es que en estos días yo escuchaba de una canción que sacó George Harrison de los Beatles, que era de los Beatles, que la canción duró como un año. Ellos se tiraron un año para sacar esa canción, para hacer la canción, o sea, y es un palazo de canción. Bueno, todo el material de los Beatles es un palazo, pero para que tú veas, ¿no? Para que tú veas lo que el hecho de que una canción puede salir en una hora o en una semana, pero hay otras que no, hay otras que salen en 6 meses. Entonces, ese es el arte, el arte es vida. Claro, y que tu creación siempre sea más importante que el reconocimiento y la fama, porque cuando es más importante, pues puede que te salga en una hora, pero que la quieras pulir y que quieras ir a meterte al estudio de grabación 3 veces y 4 veces, así sea para cambiarle un cascabelito del final, pero es porque la belleza manda y la belleza exige rigor y es más importante que el algoritmo, siguiéndote. Totalmente, Alimentar totalmente. un algoritmo. No podemos ser alimentadores de algoritmos, ¿no? No alimente el algoritmo, es peligroso. Esclavos, esclavos. Se nos Esclavos del vuelve esclavo un del algoritmo. mutante. Qué fino, qué fino, Buenísimo. Ernesto. Muchas, muchas gracias. Me dejas muchas reflexiones, hermano. A ti, hermano. Que bueno, la invitación principal es escuchar a gente extraño, fundamentalmente en Bandcamp. Bandcamp es una buena herramienta, ¿no? Sí. El Bandcamp me ¿Cómo? parece una de las mejores plataformas para los músicos. Es brutal, de verdad, Bandcamp. Eso, la gente que no habla inglés y que de pronto yo pronuncio mal. Es band como de banda y camp como de campamento, hasta la P. Ahí juntico lo encuentran fácil en Sí, internet. campamento de banda. Sí. Y luego a gente extraño, así todo pegadito. Extraño, debe ser. ¿O no? Sí, lo pueden poner en el buscador a gente extraño y le va a salir el perfil, el Ah, logotipo negro perfecto. con... Sí. Como un virus, un pequeño virus. Un virus hermoso, virus de la vida. Es como un virus, algo así. Exactamente. Tal cual.